clásico de los 90 inicia hoy El Sabor de la Noche, una canción que originalmente grabó Seal en 1991, uno de sus primeros éxitos en una versión en vivo lanzada en el 2005, una versión en vivo en París, en el Teatro Olimpia, el legendario teatro por donde han pasado tantas leyendas de la música, desde Edith Piaf hasta el desaparecido Chick Corea. Y Seal grabó un álbum en vivo ahí, un álbum titulado Live in Paris, de ahí sale esta versión de Crazy. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte, y ahora vamos a continuar con música, un clásico del disco de 1975, llega Casey and the Sunshine Band con este éxito que se llama Get Down Tonight. Hey sexy lady,

Una leyenda que no necesita presentación con uno de sus grandes clásicos. Una canción original de 1969, el señor Stevie Wonder, con una versión grabada en vivo en 1995 de esta canción icónica, que fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard en su versión original, la canción My Sharia Moore. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para algo del año 2004. El álbum Hopes and Fears llega a King con esto que se llama Everybody's Changing. Sabor de la noche. Your love is king. logra sostener una carrera de casi 40 años con menos de 10 álbumes. Ese es el caso de Sade, banda que, les tengo una buena noticia, ya están grabando su nuevo disco. El último salió en el 2010 y bueno, esta canción es del 84, de su primer álbum, Diamond Life. Mucha gente piensa que Sade es solamente la cantante, pero no, de hecho es una banda. Lo que pasa es que ella es la imagen. Y pues coincide que el nombre de la banda y el nombre de ella son el mismo. Ella es Sade Adu. Y los demás integrantes de la banda son Stuart Matthewman, Andrew Hale y Paul S. Denman. Así que esperen, yo creo que este año fácilmente puede salir lo nuevo de Sade, tras más de 10 años de espera. Nos vamos ahora a los 90, turno para otra mujer hermosa, al igual que Sade Adu. Janet Jackson, con esto de 1995, esto que se llama Runaway. Made lots of friends, men and women. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1972, a esta hora algo de rock, la banda Backman Turner Overdrive, con su éxito más grande hasta la fecha, Taking Care of Business. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1981, algo de R&B, algo de funk, el sonido de Earth, Wind and Fire, con este tema de su álbum Race, número 3 en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama Let's Groove. Time right behind my back.